Redecusey se complace en invitarlos al foro IPSES 2015. El foro IPSES es un espacio creado para estudiantes por los mismos estudiantes que comparten su trabajo y estudio en forma de un proyecto diseñado en el ámbito de las áreas Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la Salud, Biológicas y Agropecuarias, Urbanismo, Economía y Gestión Ambiental. IPSES Forum será del 20 al 23 de abril de 2015. Habrá exposición de carteles sobre trabajos y proyectos en el área del edificio del módulo E y exposiciones en diversos auditorios de CUSEI. Más información detallada en la página web www.ipsesforum.com.